La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos, amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. La casa del rock que está cumpliendo su quinto aniversario. Ya hace 5 años que se inició esta transmisión a través de este fabuloso medio que es la radio por internet. Y pues ha sido un largo trayecto, ya saben, el estar acá compartiendo música a través de la red, con amigos, ya saben, invitados, colaboradores con los que hemos trabajado durante todo este tiempo, seguidores, fans, amigos y amigas, que ha sido muy padre estar aquí, pues ahora sí que conviviendo, compartiendo buenas anécdotas y buenas experiencias con la música. Como les digo, estamos ya en el quinto aniversario y estamos planeando ya un pequeño festejo, una reunión para el próximo sábado, en donde pues nos reuniremos algunos camaradas, algunos amigos, amigas, y estaremos acá platicando directamente con la audiencia que se conecta a larga distancia, porque tenemos amigos que están en otros países o en otros estados, ¿no? Que nos acompañan sábado a sábado, cuando tienen chance, ¿no? Que ahora sí que su agenda les permite poder conectarse y convivir por acá con nosotros y compartir, ¿no? Vamos a hacer esa convivencia el próximo sábado para, ahora sí que, como les digo, platicar sobre lo que es esta fabulosa música y sobre el recorrido, ¿no? De lo que significa ya tener 5 años en este andar musical tan interesante. Bien, estamos por aquí. Y también ya tenemos por ahí unas playeras que se van a... que están promoviendo. Vamos a lanzar la promo de las playeras para que la banda que quiera acá ponerse la playera de la casa del rock, pues también que tenga ahí el chance de comprarse su playerita y pues ponérsela, ¿no? El día del aniversario, el día del festejo del aniversario, que es el próximo sábado. Ya les mandaré ya la propa, bueno, la publicidad, ¿no? Para que la chequen y ya ustedes decidan, ¿no? Si hacen de su playerita y se ponen acá la camiseta de la casa del rock, la playera de la casa del rock. Bien, estamos por aquí. Vamos a saludar a los camaradas que se ponen por acá en contacto. Tenemos al buen amigo Luis Lobo, que ya anda por ahí listo para escuchar la transmisión del día de hoy. Bien, entonces Luis, qué bueno que ya andas por acá. Y también Alexan, también ya que ya está lista también para ponerse acá en sintonía con la buena música que vamos a compartir el día de hoy. Como siempre, ¿no? Como cada sábado. Nuestro buen amigo ese que se llama José dice: no queda otra más que abrir unos Doritos para escuchar la casa y justo en su aniversario. Bien, entonces José, qué bueno que andas por acá. Bien, estamos por aquí. Estaba viendo a ver qué compartíamos el día de hoy. Y pues me entero de que próximamente ya, si no es que ya empezaron la gira esos tremendos guitarros, ¿no? Tremendos guitarristas llamados G3, ¿no? Que hicieron un proyecto llamado G3, donde participa principalmente, ahora sí que como líder de esa organización, Joe Satriani, Steve Vai y Eric Johnson. Esos grandes guitarros, ¿no? Que son tremendos. Para mí fueron de los que como que marcaron el camino, ¿no? De lo que era el rock instrumental de la guitarra eléctrica, ya como en una etapa así como más evolucionada. Ya saben que en el pasado pues teníamos a... bueno, hemos tenido todavía a Carlos Santana como uno de los grandes guitarros que marcó la onda acá instrumental. Y pues bueno, ya después salieron varios más, ¿no? Como Gary Moore, que también es un gran guitarrista instrumental. Bueno, tiene algunos roles instrumentales, muchas cantadas, pero de gran calidad, ¿no? Y Stevie Ray Vaughan, que eran un estilo más bluesero, pero bueno, eran en estilos muy chidos que de alguna forma también influenciaron a estos grandes guitarristas, ¿no? De los que les hablo, ¿no? Joe Satriani, Steve Vai y el buen Eric Johnson. Yo he tenido chance de ver al G3, pero nunca los he visto con esta alineación. Bueno, faltaba Eric Johnson. Y pues bueno, los vi con otros músicos que ya saben que se han modificado muchas veces. Por lo regular, la base es Joe Satriani y Steve Vai. Y invitaban de repente que a John Petrucci, que invitaban a Yngwie Malmsteen. Y así, ¿no? Tenían ahí sí de diferentes invitados. Han desfilado por sí por el G3 muchos, muchos guitarros, ¿no? Y pues ya empiezan su nueva gira. Y esperemos que lleguen a México y que haya chance de ver este G3 que estuvo bien chingón. Ya tienen un ratote que empezaron ya con este proyecto. Y es bueno, pues, recordar esos viejos tiempos, porque ellos iniciaron por allá por el 90 y tantos, 95 creo, ya como G3. Y pues bueno, están reuniéndose después ya de varios años, ¿no? Ya después de casi 28 años, ¿no? Sí, más bien como 28 años, ya tienen un ratote. Y pues bueno, esperemos que vengan para acá, para México, y tengamos el chance de ir a verlos. Bien, vamos a buscar algo de material por acá. Vamos a empezar con algo de Joe Satriani para ponerlos acá ad hoc con estos grandes, grandes músicos. Vámonos con el primer tema. Vamos a poner un tema que se llama Circles. Igual no es de lo más comercial de Joe Satriani, pero sí es súper conocido. Pues para mí muchas rolas de Joe Satriani son súper conocidas, ¿no? Bien, vámonos con esto que se llama Circles, Joe Satriani, y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock, la casa del quinto aniversario. Thank you. Escuchamos el tema Circles de Joe Satriani, de su álbum Surfing with the Alien del año de 1987. Muchos años del lanzamiento de este disco, pero es uno de los discos más chidos de Joe Satriani. Así que fueron de los que marcaron como que el camino de lo que sería, ¿no? De esa tremenda, pues, creatividad, ¿no? Que se plasmarían en los siguientes discos de Joe Satriani. Pues es un disco que prácticamente, pues, como que demostró de lo que estaba hecho Joe Satriani, ¿no? Tremenda música y grandes solos, grandes melodías, un músico bastante instrumental, melódico, muy melódico, ¿no? Y que se salió de la onda neoclásica, ¿no? Porque ya saben que venía pegando mucho la onda neoclásica con Yngwie Malmsteen, con muchos músicos como este Tony McAlpine, Vinnie Moore, que también estuvo dentro de esa onda acá en neoclásica, pero también sí, él trató también de romper un poco de sonar así como muy, muy influenciados por la música clásica. De repente metió cosas muy rockers también, pero Joe Satriani marcó diferencia porque empezó a usar unos efectos bien locos, unos palancazos bien cabrones y unas atmósferas, ¿no? Como bien, bien chidas, ¿no? Bien, bien, pues bien, bien innovadoras, ¿no? Para mí se me hizo así como que un cambio muy cañón, ¿no? Porque por lo regular las guitarras sonaban como un tanto más rústicas, ¿no? Nada más con una distorsión, un reverb y un delay, ¿no? Pero ya cayó, o sea, le empezó a meter un resto de cosas, a duplicar el sonido, ya saben, los delays, también metía combinaciones de delays, también combinaciones de chorus, y el guagua clásico, ¿no? Ya saben. Pero también esos palancazos, ¿no? Y esas armonías, esos armónicos tan, tan altos, ¿no? Tan increíbles, ¿no? Usando el whammy bar y no sé qué tantos efectos. Pero pues sí, marcaron una diferencia bien cañona. Pues ya saben, Steve Vai, ¿no? Igual haciendo alguna innovación también bien cañona con la guitarra. Pero uno de los que también jaló con ellos en el G-Trips es Eric Johnson, que sí, él rompe un poco esta onda de meter tantos procesados, tantos efectos. Pero aún así mete sus efectos, pero tiene un sonido tan, tan chido, tan bien, bien pues construido, que también suena es innovador su sonido de Eric Johnson, ¿no? A pesar de que no es tan, tan saturado en cuanto al uso de pedales, ¿no? Pero sí tiene sus efectos también bien chidos, ¿no? Y su manera de tocar también muy distintiva de Eric Johnson. Bien, pues seguimos por acá compartiendo con la banda. Y pues vamos con otro tema de este disco llamado Surfing with the Alien, pero vamos a leer un poco de lo que nos dice por acá el Wikipedia, ¿no? Surfing with the Alien es el segundo álbum del guitarrista estadounidense Joe Satriani, publicado el 15 de octubre de 1987. Para algunos es uno de los más importantes álbumes de guitarra de los 80 y le concedió a Satriani una reputación de virtuoso de la guitarra. Sí, es uno de los discos más cañones, ¿no? De los 80s. Ya estaban terminar los 80s, pero pues con este disco, no manches, se cerró bien cabrón. Bien, nos vamos a darle por acá y vámonos con esa de Surfing with the Alien, ¿no? Que está muy cañón. Vámonos, esto dice así. Yeah. escuchamos el tema Surfing with the Alien con Joe Satriani, de este disco llamado, también de igual manera, Surfing with the Alien, del año de 1987, con este tremendo guitarrista llamado Joe Satriani, quien ha sido maestro de muchos guitarristas, ¿no? Ya saben, de entre ellos es Kirk Hammett y muchos más, ¿no? Y pues bueno, vamos a leer un poco de lo que nos dice por acá Wikipedia. Joe Satriani es un virtuoso guitarrista de rock instrumental estadounidense. Fue nominado en 15 ocasiones a los premios Grammy y ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. Fíjense, ha sido nominado en 15 ocasiones a los premios Grammy, pero creo que no ha ganado ni una vez. Pero pues bueno, Joe Satriani, pues sabemos que... ahora sí que tiene ganada esa reputación de un gran guitarro, ¿no? Y pues ahora sí que el público es el que nomina también muchas veces, ¿no? A los ganadores. Pero pues no sé cómo sea la onda ahí, pero Joe Satriani es para que ya hubiera ganado un mínimo un Grammy. Bien, ha tocado en grupos como Deep Purple. Yo me acuerdo que cuando entró con Deep Purple como que ni me la creía. Entonces mi cuate José Luis, que también tocó con nosotros en la banda de Shendra, él también era un gran fan de Satriani. Pues él conseguía todos los discos del artista que le gustara, ¿no? Le gustaba mucho Deep Purple, tenía casi todos los discos de Deep Purple. Y le gustaba mucho Satriani, Steve Vai, Eric Johnson, y conseguía todo el material, ¿no? Y pues sí que nos trae ese disco de Joe Satriani con Deep Purple en vivo. Digo, no manches, ¿a poco sigue? Y ya creo que habían corrido apenas a Rich Blackmore. Sí, lo habían corrido, ¿no? Porque sí lo corrieron. Y entonces invitaron a Joe Satriani y sí tocó Joe Satriani un tiempo con ellos. Sí, pues aventó su onda y tocó un rato, pero Joe Satriani ya estaba encaminado con su proyecto como solista, ¿no? Ya tenía también su G3. Y pues les dijo, no, ¿saben qué, muchachos? Yo no puedo jalar con ustedes porque pues ya tengo mi onda, ¿no? Tengo mis proyectos ya como solista, pero les puedo recomendar también a un gran guitarro, ¿no? Y que les recomienda a Steve Morse. Y Steve Morse ya también venía haciendo una carrera como solista también bien cañona. Pero a mí me gustó mucho cómo encajó a Steve Morse con Deep Purple. Le dio un toque muy chingón. Steve Morse es un gran guitarro. Y pienso que hizo una buena aportación, ¿no? En el tiempo que estuvo ahí Steve Morse, muchos años, ¿no? Apenas tiene poco que se salió. Porque tuvo que dedicar un poco más de tiempo a su esposa, que está enferma. Y pues tenía que estar ahí al pendiente de ella. Y lo mejor era pues salirse de la banda y seguir haciendo sus cosas de una manera pues más tranquila, ¿no? Así alejado de los escenarios y de las giras. Pero sí, sigue haciendo producción Steve Morse. Y pues bueno, estuvo Joe Satriani tocando un rato con Deep Purple. Y pues bien, bien adaptable, ya saben, Joe Satriani, una persona así muy... pues como que muy tranquila, ¿no? Una vibra así como muy chida. Y bien, pues me acuerdo también cuando vino acá a México y dio una firma de autógrafos. Eso lo platicaremos más adelante. Bien, vámonos con otro tema de este disco. Ah, no manches, vámonos con este que se llama Crushing Day. No manches, es una rola bien cañona. Vámonos con esta que dice así. Crushing Day, Joe Satriani. Grandiosa canción, grandiosa melodía de Joe Satriani. Por ahí, esta canción casi, bueno, más bien esta melodía casi nunca la tocaba en vivo Joe Satriani por la onda de la técnica, de la dificultad, ¿no? Para tocarla, porque no es una canción fácil. Y creo que por ahí escuché una entrevista donde estaba platicando acerca de cómo construyó esta canción, ¿no? Creo que la fue armando por puros cachos. Fue tocando una parte y después tocaba otra y así como que la fue armando poco a poco, ¿no? O sea, que era una canción que no tenía, sé que bien concebida, ¿no? De principio a fin, sino que la fue armando sobre la marcha hasta que quedó la canción, ¿no? Pero nunca la había tocado así realmente, así toda la rola, ¿no? Hasta que se puso a practicar y se dio cuenta de que era algo bien complicado de tocar. Pero sí, se rifó y sí ha hecho varias presentaciones ya tocando esta canción, ¿no? Pero no es muy común que la toque. Es muy rara vez la ocasión en que llega a tocar esta canción, esta melodía, ¿no? Bien, vamos por acá. Y Alexa dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Muchas felicidades al programa por su 5º aniversario. Que sea más para seguir disfrutando de buena música. Abrazos para Arturo por haber creado este espacio tan rocker. Bien, entonces Alexa, qué chido que nos comentas eso. Y ya sabes, próximamente estaremos en el festejo del aniversario. El próximo sabadito, si todo sale bien. Estaremos por acá compartiendo con la banda y hablando más extensamente de lo que es el aniversario ya de la Casa del Rock, de este 5º aniversario, ¿no? Bien, estaremos lanzando también la promo de las playeras, a ver si se animan a comprarse una playerita, que están muy chidas. Yo ya tengo la mía, ya, más bien ya tengo dos, sacamos dos, así como dos versiones, dos estilos, y a mí me latieron las dos y bueno, ya se las estaremos mandando para que las chequen. Bien, vamos a pasar ahora con otro guitarro que también es bien buenazo, que tiene también unas rolas bien chidas y que forma parte de este G3 que se acaba de reagrupar. Y a ver, déjenme ver si está por aquí. Sí, aquí está. Sí, vamos a lanzar este disco que se llama Avia Musicon de Eric Johnson, lanzado en el año de 1990. Eric Johnson ya era más famoso que Steve Vai y que Joe Satriani. En los 80s, él ya había sacado algunos materiales y había hecho ya algunas presentaciones ya en vivo, y creo que ya tenía ya también algunos discos ya grabados en vivo. Y ya tenía fama Eric Johnson. Y Eric Johnson fue como un tanto apoyado por Prince, porque Prince lo vio en una presentación ahí en televisión, en un programa de música de televisión, y le latió mucho a Eric Johnson y lo recomendó para que lo moviera, ¿no? Y impulsaron este grandioso talento llamado Eric Johnson. Bien, pues vamos a lanzar algo de él y vámonos con esto que se llama algo tranquilón, que está bien perrón, que se llama Trademark. Yo creo que sí la conocen, ¿no? Vámonos con esto que dice así, Trademark, con Eric Johnson, de su álbum Avia Musicon, del año de 1990. Y recuerden que están en... A ver, déjenme ver cuál es el botón. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ahí está, entonces vámonos con esto que dice Trademark. Eric Johnson. We'll be right back. rola tan buena esta de Eric Johnson llamada Trademark, de su álbum Había Music del año de 1990. Una tremenda rola. Vamos a ver lo que dice por acá. Wikipedia es del 89 este disco. Dice aquí, Había Music es el segundo álbum de estudio del guitarrista Eric Johnson. Fue grabado durante el periodo que abarca marzo de 1988 hasta junio de 1989. Este álbum es considerado uno de los más conocidos de Eric Johnson por contener la canción Cliff of Dover, y sí, se lanzó un 28 de febrero de 1990, pero el proceso de grabación fue del 88 al 89, de marzo del 88 a junio del 89. Es un buen ratón en el proceso de grabación para hacer esta obra maestra de Eric Johnson. Muy buena canción. Y estaba viendo lo del video, ¿no? En ese tiempo ya usaban lo que era la pantalla verde, ¿no? Lo que sirve para quitar y poner fondos diferentes, ¿no? Cambiar ahora sí que el escenario y agregar, o más bien, un escenario al espacio, ¿no? Crear como un espacio, ¿no? A partir de del uso de ese fondo verde que se ocupa ya mucho, ¿no? En las películas. Bien, pues seguimos por acá. Y Alexa dice, una rola, por favor. Dice Eric Johnson, Cliff of Dover. Quiero Alexa. Sí, vamos a lanzar esa rola, Alexa, también de una vez. Ahora sí que la rola más conocida de Eric Johnson, ¿no? Vámonos con esta que se llama Cliff of Dover, Eric Johnson. Muchos la quieren tocar, pero pues no todos la tocan. Bien, vámonos con esta que dice así, Cliff of Dover, Eric Johnson. Thank you. Tears of Dover, Eric Johnson. Tema súper conocido de Eric Johnson, uno de los más famosos instrumentales de guitarra de, pues ya de todos los tiempos, ¿no? Porque ya son rolas que llegaron para quedarse, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo tienen, no? Esta salió en el 90, ya tiene un buen de añejos, pues que como 33 años, ¿no? 33 añejos que salió esta rola de Eric Johnson, y pues se oye tan fresca, ¿no? Como cuando la lanzaron, ¿no? Cuando salió el disco. Y aquí Alexa dice, gracias, dice, una gran rola, deberías tocarla. Bien, entonces Alexa, sí, pues es una gran rola, muy chida. Tremendo Eric Johnson, un gran guitarrista y que ya se integró al G3. Y también muy, muy altruista este Eric Johnson. Recuerdo que en algunas situaciones complicadas que ha pasado el mundo y también Estados Unidos, en algunos momentos, ya saben que el huracán Katrina y no sé qué tanto pasó por allá. Durante la pandemia también estuvo muy cañón la cosa en todo el mundo, pero él fue siempre como muy solidario, ¿no? Él trataba de apoyar lo más que podía, pues, para recaudar fondos, para poder apoyar, ¿no?, a esas instituciones que, pues, se encargaban de, pues, de apoyar a las personas que estaban más desprotegidas, ¿no? Y Eric Johnson siempre trataba como que de aportar su granito de arena para apoyar a esas personas que estaban en una situación vulnerable. Bien. Y eso es padre, ¿no? Que existan gentes así muy humanistas, ¿no? Que se preocupen por los demás y que hagan ese tipo de labores tan chidas. Y por acá dice José, dice, Buckethead ha estado en el G3. Fíjate, yo nunca he escuchado realmente así que, bueno, que hayan anunciado un G3 con Buckethead, pero no sé, igual si alguien sabe por ahí, que nos diga, porque por acá hay poca información en internet, en la red, y no sé si realmente Buckethead haya tocado en alguna ocasión con el G3. Dice por acá, dice, G3 Live, Joe Satriani, Stead by Buckethead. ¿Quién sabe si sea cierto este video? Es que hay un video ahí en YouTube, pero no sé si sea realmente cierto este G3, ¿no? Con Buckethead. Buckethead es un gran guitarrista, no manches. Sí, Buckethead. Hay unos conciertos de Buckethead. No creo que haya sido como cuando empezaba, porque ya tenía una técnica bien cabrona, ya tenía unas rolas bien chidas. Pero él ponía su caja de ritmos y sobre su caja de ritmos se aventaba sus rolas, ¿no? Y una cosa bien chida, así se subía a los escenarios, en esos escenarios acá grandes, con su caja de ritmos, su guitarra acá, y a darle, ¿no? Recio. Pero Buckethead es uno de los guitarristas que también tiene un gran feeling, tiene un gran toque y una forma muy, muy personal, ¿no?, de ejecutar su instrumento. Ha inventado varias cositas ahí para su guitarra, para hacer diferentes variaciones, como ese que corta la señal, ¿no?, de la guitarra, como para hacer así como un tartamudeo, ¿no?, en la guitarra, que está bien cañón, bien chido. Es algo bien simple, pero que Buckethead lo maneja de manera pues, genial, ¿no?, magistral. Un gran guitarro, Buckethead. Esperemos que algún día también venga por acá, para México, ¿no?, y dé unos conciertos. Y pues para ir a ver a Buckethead, porque es un gran guitarro también. Hay muchos guitarristas bien cañones, y ya saben, allá en el Gabacho, pues era como que la mata, ¿no?, de los guitarros. Salía uno, salía otro, y hay un resto de guitarristas bien chingones. Allá en el Gabacho se evolucionó bien cabrón lo que es la guitarra, ¿no?, la ejecución de la guitarra. Y muchos instrumentos, ¿no?, pero en la guitarra acá en el rock, pues sí, la verdad que explotó en un momento dado, ahí en los 80s. Con grandes guitarros, ¿no? Ya saben, desde Van Halen, ¿no?, que ya tocaba bien cabrón, desde Randy Rhoads, que también era de esa misma época. Ya después con guitarristas como Yngwie Malmsteen, y de ahí salieron un resto, ¿no? Ya que ya no tiene fin, ¿no? Eso ya no para. Bien, seguimos por acá. Vamos a compartir algo de Steve Vai, que también es uno de los grandes guitarros y que también es parte de ese G3, que ya tiene también una tremenda historia de Steve Vai. Vamos a buscar un material que tenemos por aquí. Vamos a abrir con una rola de su disco Passion and Warfare, que es un gran, gran disco, que también salió en el año 90. Fíjense, coincide con el disco de Eric Johnson, ¿no?, que estamos escuchando también. Casi esos discos salieron así muy pegaditos, ¿no? El de Joe Satriani, el de Eric Johnson y el de Steve Vai. Steve Vai fue alumno de Joe Satriani. Algo como muy increíble, porque toca bien cabrón Steve Vai. como que se fue un nivel más arriba todavía, pero en cuanto a melodía, pues yo pienso que Joe Satriani es el rey, ¿no? Y Eric Johnson, pues también ahí le hace, pues también, ¿no? También está bien cabrón de melodía. Vámonos con esto que dice The Animal, Stand By. Lengua, se me sabe la boca. The Animal, Stand By, de su álbum Passion and Warfare del año de 1990. Vamos a leer lo que nos dice por acá Wikipedia. Passion and Warfare, en español, Pasión y Guerra, es el segundo álbum de estudio del solista. Más bien, es el segundo álbum de estudio solista del guitarrista Stand By. El disco se compone de 14 temas, siendo el más destacado el séptimo tema, una balada instrumental de 6 minutos llamada For the Love of God. Sí, es una rola muy buena y siento que ahí como que quiso meterle más melodía a Stand By y estuvo chido, me gustó la rola. Mantiene su estilo Stand By, pero sí le mete más melodía y eso está padre en ese tema, ¿no? Recuerdo cuando Stand By vino a México, por primera vez y le abrió Julio Revueltas. Ese concierto me gustó un resto, inclusive Julio Revueltas me gustó mucho su sonido en vivo. Se me hizo chido el sonido, una buena ecualización que le pusieron y todo. Sonó muy padre. Pero llegó Steve Vai y no manches, empezó a tocar algo bien cabrón, bien sorprendente. Pues para mí es uno de los mejores conciertos que he visto, ¿no? Llevó un guitarrista llamado Mike Mangini que está tocando ahorita con Dream Theater. No, es impresionante, bien loco. Te alucina ese bataco, toca bien cabrón. Se aventó un solo bien perro. Pero pues todo el show en sí de Steve Vai estuvo bien genial. Me gustó, a mí me gustó mucho. Yo no era tan seguidor de Steve Vai, ni soy tan seguidor de Steve Vai, pero a mí me sorprendió mucho ese concierto. Se me hizo genial, se me hizo chingoncísimo. Es uno de los más chidos que he visto. Y pues bueno, ahí me gustó mucho esa presentación que hicieron. Y ya lo vi después ya con el G3 también. He visto a Yusa Trini solo, he visto a Steve Vai solo, a Eric ya y al G3, ¿no? Ya lo he visto como dos veces al G3. Pero nunca con Eric Johnson. Esperemos que ahora sí se nos haga verlos con Eric Johnson, porque está bien, sería una cosa pues así como muy especial, ¿no? Ver esos grandes guitarros que iniciaron con ese proyecto ya hace muchos años. Y pues bueno, vamos a esperar que lancen por acá la gira, por acá por estos rumbos. Bien, seguimos por acá colaborando, mandando material. Vámonos con otro tema, vámonos con el tema acá que le da nombre a este. Bueno, más bien que no que le da nombre, ¿no? Sino que una la rola que les digo que es una baladita que está bien chida, que tiene un feeling muy especial. Vámonos con eso que se llama For the Love of God, Steve Vai. Thank you. human, but we're still animals. For the love of God, Stand By. Tremendo feeling de Stand By en esta rola y furia, ¿no? En la guitarra, ¿no? Ya saben, esos palancazos tan cañones. Son de los guitarros que no le tenían miedo a romper las cuerdas. Le jalaban acá con tanto power. Pues que sí, ¿no? Lograban hacer unos sonidos bien, bien locochones, ¿no? Igual Joe Satriani, pero principalmente Stand By era más loco en esa parte, ¿no? Unos palancazos bien, bien salvajes que se aventaban. Bien, seguimos por acá. Recuerden que estamos en el aniversario de CDMX, que es la casa radio, la casa del rock. Un aniversario que pues es el quinto ya, ya tiene un rato que iniciamos con esta aventura de lanzar música. Se fue adaptando, ¿no? Poco a poco la transmisión. Ya saben que empezamos con los discos de vinilo. Antes éramos como muy muy aferrados, ¿no? A que tenía que ser disco de vinilo. Y nuestros invitados que llegaban acá a la casa, pues venían a hablar de un disco de vinilo y lo que lanzábamos era el vinil, ¿no? Tocaba, tenemos nuestra tornamesa y pues poníamos el disco y empezamos a platicar acerca de ese material y de sus experiencias, ¿no? De los seguidores, de los fans de esta tremenda música. Y ya después ya empezamos a abrirnos un poquito más, empezamos a lanzar ya algunas cintas. Llegamos a lanzar alguna cinta por ahí y también algunos CDs. Pero me acuerdo que llegó un amigo también una vez a hablar de Twisted Sister y no teníamos el disco, ¿no? Digo, no, pues ahora qué hacíamos, cabrón, pues vamos a bajar unos MP3, ¿no? Ya bajé el material de ese disco del cual íbamos a hablar. Y pues empezamos a lanzar también los MP3, ¿no? Del disco. Era el de Twisted Sister. Y ya después ya digo, no, pues ya... Bueno, más bien en el poco tiempo ya viendo lo que era la pandemia, dije, no, pues ahora qué onda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo ya no va a haber, ya no hay invitados, pero pues podemos seguir lanzando vinilos, ¿no? Entonces sí, yo empecé a lanzar vinilos. Y pero también dije, no, pues voy a ver si estaría chido pues que la banda pues también colaborara, ¿no? Pero de qué manera pues podría colaborar, pues hay que buscar la forma, buscar acá las herramientas que nos permitan hacer toda esa pues ese movimiento, ya saben, tecnológico, pues para que se pudiera llevar a cabo, ¿no? Tuve chance de actualizar, bueno, más bien de hacerme de un CPU nuevo. Compré acá, por así que todo lo necesario para armarlo. Ya lo armé chido y empecé a hacer las pruebas y dije, no, pues por aquí se puede, ¿no? Ya con una compu que tenga ciertos recursos, pues ya se puede hacer, ¿no? Ya podemos compartir las rolas ya de manera ya más rápida y que la banda colabore, ¿no? Entonces así ya empezamos a hacer pruebas, ya saben, a checar algunos software que nos permitieron hacer todo esto, ¿no? Empezamos a hacer las configuraciones, también los controladores que tengo a la mano, pues también me permitieron ya también ser un poco más ágil, ¿no? En esta forma, ¿no? De lanzar los temas, de lanzar, ya saben, de repente acá la introducción o la salida, o meter de repente unos aplausos como estos. A ver, déjenme ver. Unos aplausos como estos, a ver, déjenme ver si se oyen. Sí, ahí están, ¿no? O como estos. O lanzar una rola de fondo, como esta. Lanzar otra. Y así, tener un control así como más chido, ¿no? De repente, pues también lanzar también la promo. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Es una cosa bien chida, ¿no? Tener uso de estas tecnologías que te dan chance de agilizar todo, ¿no? Y son cosas que llegan a ser hasta muy accesibles en cuanto a precios, ¿no? No son tan caras. Nada más es ver cómo las puedes utilizar. Y pues ya te haces de ellas, empiezas a estudiarlas un poco y empiezas ya a hacer tus configuraciones y pues queda, ¿no? Te das cuenta de que se puede, ¿no? Ya saben que en la red, en YouTube, ya saben los videotutoriales y toda esa onda, pues se encuentra infinidad de información, ¿no? De la que podemos acceder y aprender, ¿no? Todo lo que uno necesite, porque casi está todo, ¿no? Recuerdo que cuando iniciaba estando del YouTube, yo buscaba información. Bueno, antes del YouTube yo buscaba un resto de información pues para poder utilizar algún módulo de sonidos, ¿no? Yo tengo un módulo de sonidos ahí de un sintetizador que no sabía utilizarlo, ¿no? No sabía cómo manejarlo, ¿no? Entonces conseguí el manual, pues todo en inglés, ¿no? Ya saben, y a leerlo y a tratarlo de descifrar, ¿no? Y pues bueno, ya después dije, no, pues cómo estaría chido, ¿no? Que hubiera más información de esta, ¿no? De este tipo de cosas que uno requiere para poder agilizar, ¿no? Su manera de trabajar. Y ya, pues poco a poco, de repente empezaron a salir ya videos, así, tutoriales, así, muy básicos, así, muy, muy raro te podías encontrar algo, ¿no? Así relacionado con lo que buscabas. Pero pues ya después se vino una oleada bien cabrona, que ya no se, que en vuelta no se ha podido parar, ¿no? Que encuentras un resto de videotutoriales, mucha gente se dedica a hacer los videotutoriales, en donde te habla del mismo tema, pero pues a su manera, ¿no? Cada quien tiene su forma de expresarlo. Hay unos que son más extensos, ¿no? En el contenido que comparten, pero hay otros que son como más concretos, ¿no? Es una cosa más básica, pero bien útil, ¿no? Y eso es lo padre, ¿no? De que podemos encontrar de todo, nada más es como que aprender a buscar esa información que uno requiere y ahí está la mano, ¿no? Eso es lo chido, ¿no? Y por acá sí que se llama José, dice, gracias Arturo por otro programa y por otro año más. Bien, entonces José, ya te estaremos mandando la invitación, José, ya sabes. Tú eres uno de los que también has sido por acá invitado a la Casa del Rock. Y esperemos que también puedas hacernos, pues acá, ¿no? Hacernos compañía, ¿no? En esa reunión que pretendemos hacer el próximo sábado, 7 de octubre, si no me equivoco. Sí, creo que sí es 7 de octubre, ¿no? Sí, es 7 de octubre. Para que podamos compartir y convivir, ¿no? Acá con los camaradas, ya después de un rato de no reunirnos, después de tanto relajo que se armó. Y pues bueno. Bien, pues entonces también vamos a cerrar con Joe Satriani en la transmisión del día de hoy. Y recordando Joe Satriani también, ¿no? Que también llegó a venir por acá a México. Y ha venido muchas veces Joe Satriani. Y recuerdo que una vez se presentó a dar una firma de autógrafos ahí en la Casa Bergam, de ahí de la calle de Durango, cerca del Metro Sevilla, y yo me enteré de pura casualidad, ya que estaba yo ahí en esa tienda, estaba visitándola y vi un anuncio ahí que decían Joe Satriani firma de autógrafos mañana. Dijo, ay güey, pues voy a venir, ¿no? Ya que le digo a Alexa, vamos a lanzarnos. Ya imprimí unas, ahora sí que imprimí unas portadas, bueno, era la portada del nuevo disco que acababa de lanzar Joe Satriani en ese año. Ya hice unas impresiones y le di una a Alexa y yo me llevé una. Y en ese tiempo pues, no había celulares con, ahora sí que creo que ni existían los celulares, o creo que sí ya había celulares, pero no tenían la opción de tomar fotografía. Y no nos tomamos fotos ni llevamos cámara. Pues ya total, ya llegamos allá, estábamos formados ahí en la fila. Y ya pues, llega Joe Satriani en una camionetota, ¿no? Acá. Y ya se clava, ¿no? Ya ahí a la tienda. Pues ya nos iban pasando poco a poco, ¿no? Ahí estaba todo bien controlado. Pero dije, no manches, voy a saludar a bueno, más bien era mi ídolo Joe Satriani en ese tiempo. Bueno, sigue siendo uno de mis guitarristas favoritos, ¿no? Joe Satriani. Dije, no manches, está bien chingón, vamos a que nos firme, ¿no? Y pues ya nos tocó y pues ya qué paso, ¿no? Me acuerdo que le llevo un disco de Shendrick que se lo regalo ahí hasta con una dedicatoria y le escribí algo en inglés, según yo. Y hasta hablé un poquito en inglés con Joe Satriani. Nada más le dije, ¿qué onda, Joe? Bueno, le dije que le dedicaba ese disco, ¿no? Que era para él, ¿no? Y hasta me contestó, gracias, thank you. Y dije, ay, no manches, pues, de alguna forma, intercambiamos unas palabras, ¿no? Muy básicas, pero las intercambiamos. Y estar acá cerca de uno de tus ídolos es algo bien chingón. Y pues bueno, pues ahí tengo por ahí mi póster todavía autografiado, ¿no? De Joe Satriani. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. Y vámonos con un tema de Joe Satriani llamado Always With Me, Always With You. Un tema muy bonito que recuerdo que lo tocábamos aquí también, aquí en la Casa del Rock. Bueno, no en la Casa del Rock, en aquel tiempo con la banda que teníamos. Estaba Luis, Israel y yo. Formamos una banda y me acuerdo que nada más estábamos ensayando los tres. No teníamos bajista. Israel tocaba también la guitarra, Luis en la bataca, yo en la otra guitarra. Y así nos abarramos un reto y sacamos algunas rolas, unas rolas de varios guitarros, ¿no? Y entre ellas estaba una de dos de Joe Satriani, ¿no? Estaba la de Crushing Day, que yo me la aventé. Y Israel se aventaba la de Always With Me, Always With You. Y pues nos las aventábamos así, ya saben, en las tocadas donde nos llamaban y donde nos invitaban así, tocadas caseras. Ahí nos aventábamos estas rolas y era algo muy chido aventarnos estos temas de estos grandes músicos. Vámonos con esto que se dice, que se llama así, Always With Me, Always With You, Joe Satriani. Thank you. Always With Me, Always With You, Joe Satriani, de su álbum Surfing With The Alien del año de 1987. ¿De esa melodía, no? Esta de Satriani. Bien, pues estamos por cerrar la transmisión desde hoy. No, sin antes agradecerle a la banda que estuvo por acá conectada, que estuvo presente escuchando y hay unos y participando y colaborando, ¿no? con la transmisión del día de hoy. Y un saludo para Ruth también, que se hace presente por allí a través del Facebook. Bien, todos, Ruth. Y pues bueno, acuérdense que el próximo sabadito estaremos haciendo una transmisión, como que la transmisión especial, ¿no? Ya lo que es el especial de aniversario. Ahí les estaremos mandando también acá la promo de las playeras, por si se quieren armar de una playerita acá del aniversario. Ya saben, ahí va a haber opción. Y pues bueno, estaremos platicando ya con la banda aquí. Ya saben que se va a reunir, primero Dios. Y que estaremos por acá compartiendo y debatiéndonos y sobre lo que es el rock. Algo que les quería platicar de este disco de Joe Satriani, de este que estamos escuchando, de Surfing, es que la mayoría de ese material está grabado con una batería. Una batería MIDI, ¿no? Por así decirlo, una batería virtual. Que eran, antes en aquel tiempo, pues eran así como unas cajas de ritmos, ¿no? Hoy las baterías virtuales suenan muy reales, suenan bien cabronas y son unas cosas bien, ya bien avanzadas, ¿no? Porque son sonidos realmente de batacas y grabados con micrófonos profesionales y en estudios también profesionales. Pero en aquel tiempo, ¿no? Eran unas cajitas de ritmos así muy básicas, con unos sonidos ahí muy sintetizados. Pero en el estudio le supieron dar feeling a la grabación, ¿no? A la batería, le metieron ahí unos buenos reverbs, unas buenas, trataron de humanizar el sonido lo más que pudieron, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo escuchaba ese disco, a mí sí se me hacía como una máquina a la bataca. La mayoría de las canciones, ¿no? Digo, no, pues oye, así como si fuera una pista, ¿no? Así como una caja de ritmos, ¿no? Lo que era la bataca, ¿no? Yo no la escuchaba así, pues como tal una bataca, ¿no? Con esas variantes, ya saben, de dinámica, ¿no? Unos redobles, ya saben, que luego son así, pues como llenos de, pues de, pues de algunos sonidos fantasmas, ¿no? Como así le llaman, ¿no? Unos sonidos más suaves y unos más fuertes, así unos matices más marcados, ¿no? Y en cambio acá era como algo más plano, ¿no? Más parejo, ¿no? Como que el sonido siempre era el mismo. Pero lograron hacer un buen trabajo, ¿no? Y Joe Satriani, pues dándole, metiendo esas melodías, pues que hacían que la rola sonara con feeling, ¿no? Es lo que les digo de Buckethead, ¿no? Que también con sus rolas acá con una caja de ritmos, así apoyándose con la caja. Y pero él dándole un feeling bien cabrón en la guitarra, ¿no? Cosa que, pues, así como que no se sale, como que queda como que en segundo plano la bataca, nada más haciendo como un fondito, pero en realidad lo que la inyecta de vida y de feeling es la ejecución en el instrumento, ¿no? En la guitarra. Bien, pues cuídense mucho, camaradas. Estamos acá viéndonos en la próxima y nos estamos conectando, ¿no? Acuérdense que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, en el quinto aniversario de la Casa del Rock. Ya son unos añitos que han pasado, pero pues bueno, pues seguimos aquí en la convivencia, ya saben, en la colaboración de la transmisión sábado a sábado. Vamos a lanzar ya la salida para cerrar la transmisión del día de hoy, pero vamos a esperar a lo que está escribiendo ahí algo Alexan, vamos a ver qué nos dice. A ver qué nos comenta Alexan, está escribiendo, vamos a ver si se acaba de escribir. Vamos a ver por acá. Sí, hoy me lancé al faro, estoy yendo al faro. Ya saben, los faros son fábricas de artes y oficios, algo así. De artes y oficios. Ese faro está aquí por el Metro Rosario. Es el faro Escapotzalco. Y está bien chida la onda ahí en el faro. Si tienen chance de irse a tomar unas clases ahí a los faros, o a los pilares, ¿no? Está muy padre. Hay unos maestros de gran preparación, ¿no? Gran experiencia, en donde uno puede llegar y pues, aprender de ellos, ¿no? Es bien chido. Hoy fui a mi clase de cine, de guión, pero resulta que no fue el maestro. Pero estuvo chistoso porque me puse a platicar con el maestro de cartonería, que hace unos trabajos bien increíbles. Estaba platicando con él ahí un rato y llegó un chavo a preguntar por el maestro que iba a dar clase de fotografía, pero con cámara reflex. Dije, ay, no manches, qué chingón. No, pues que yo ni sabía, ¿no? Pero el maestro de cartonería, pues sí sabía que iba a dar la clase, creo que en el mismo espacio donde él da sus clases de cartonería. Y pues ya vi que ya estaban acomodándose ahí unos chavos y estaban acomodando ahí como una pantalla, una televisión, ¿no? De esas planas para poder proyectar ahí la clase, ¿no? Y no, pues que me voy con ese chavo, pues vamos a ver de qué se trata la clase, ¿no? Y ya que me meto ahí a la plática con el maestro, pues sí resulta que va a dar unas... Más bien es el maestro que acaba de iniciar el curso de cámara, pero de cámara reflex. Una cámara chida, ¿no? Pues ya sí con funciones chidas, ¿no? Ya pues más avanzadas, ¿no? Que un celular, ¿no? Un celular sí tiene funciones padres, pero las cámaras reflex ya tienen... O mirrorless, hay varios tipos, ¿no? Y esas cámaras pues ya son más pros, ¿no? Más profesionales. Hay unas semiprofesionales y hay unas profesionales. Pero pues ya con esas camaritas ya puedes hacer unas cosas bien chidas, bien increíbles. Ya aprendiendo a manejar bien lo que son las configuraciones, ya saben los ajustes, puedes obtener unos resultados bien padres. Pues resulta que me llevé la cámara, hoy me cargué la cámara, siempre me cargo la cámara. Y es una cámara que me prestó alguien por ahí. Pero no voy a decirlo. Y pues bueno, me la llevé. Y pues no, pues que me quedo la clase, sí me admitió el maestro y ya me quedo la clase. Y digo, no, pues está chido. Y lo padre es de que pues ya es como les digo, ¿no? Un agente de experiencia, pues ya le empiezas a hacer preguntas y te empieza a aventar de acá pues todo, ¿no? Toda la onda. Y pues no, pues ya te saca de dudas y te refuerza, ¿no? Algunos conocimientos y eso es bien chido. Entonces voy a estar en mi curso los sábados con ese maestro. Bien, pues vamos a ver qué nos dice Alexa aquí. Dice, buenas noches a todos, muy buen programa. Bien, pues Alexa. Bien, pues ya nos vamos, ya voy a parar de hablar. Puro choro, ¿no? Bien, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas, nos estamos viendo en la próxima. Acuérdense que el próximo sabadito es el festejo del aniversario de CDMX, la casa del rock, el quinto aniversario que se festejará a todo lo que da. Esperemos que se arme chido y pues ya nos estaremos conectando, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Bye. Acuérdense de visitarnos también en cdmxlacasaradio.com. Ahí se van a enterar de algunas cosas. Ya vamos a empezar a subir todos los rocalentados, pues para que se pongan al tanto si no nos escuchan en vivo. Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.